lo que ha sucedido este fin de semana, particularmente es algo que empezó a acontecer desde el viernes en el barrio Cano. Estamos hablando de los golpes, de la violencia, de la persecución llevado a cabo hacia vecinas del barrio Cano, desde otras vecinas y un vecino, por un lado, por llevar pañuelos verdes, pero quizás por también otras cuestiones más que ahora vamos a hablar mejor de ello, porque estamos en comunicación telefónica con una de las vecinas, además integrantes de la Feria Americano y también del consorcio del barrio Cano. Estamos hablando de Alicia Maldonado. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, preocupada por lo que ha estado aconteciendo, si nos querés comentar qué es lo que sucedió exactamente el día viernes. Sí, la verdad es que fue una situación muy, que nos tiene a todos bastante conmocionados, bueno, a nosotros, las que fuimos agredidas, pero también hemos sentido, digamos, que esto ha tocado el cuerpo de todas las compañeras feministas y todas aquellas que perciben en el cuerpo, digamos, el riesgo latente a que te hagan bajar del colectivo, te golpeen, cualquier cosa, digamos, solamente por ser feminista. Exacto. Los hechos ocurrieron que se acercaron, me golpearon la puerta de mi casa, a las patadas, yo abrí la puerta, me golpearon en la puerta de mi casa. Esa fue una vecina que lleva muy poquito tiempo viviendo en el barrio, que vive en el departamento de arriba mío, que es provida, que permanentemente, digamos, me venía hostigando por ser chilena, además una persona que ha sido conservadora, vinculada también a la fuerza policial a través de su marido, donde han salido a hacer alarde, digamos, a través de las redes, sintiendo orgullo por todo esto que hicieron. Y en el momento en cual me llamé a mis compañeras, estaba con Florencia en el departamento, estaba con mi hijo también. Luego de la agresión nos dirigimos a la comisaría junto con otras compañeras del barrio. Llegando a la comisaría llegaron ellas también a poner una denuncia como de que yo le había pegado junto con mi hijo a una de ellas, que bueno, todo un invento, la verdad, claro, completamente falaz. Y en ese momento, mientras yo estaba declarando, la persona que me agredió a mí agrede también a Florencia, la toma por el cuello y la trata de ahorcar adentro de la comisaría, digamos, con la completa, casi el beneplácito, digamos, de las fuerzas policiales ahí. Viendo todo. Y viendo, claro, sí, sin, digamos, no, que en otras ocasiones ya ha ocurrido, nosotras mismas, digamos, hemos sido, hemos presenciado ese mismo tipo de situación ahí afuera de la Fiscalía número 2, de la Comisaría de la Sexta Sección, y eso llevó a que, bueno, a que ella también le pusiera una denuncia. Cuando estábamos terminando, nos estábamos disponiendo a volvernos a nuestros departamentos, estas personas salen, se devuelven, y ahí, digamos, cuando me agarran a mí en la puerta de la comisaría, me agarran a patadas en el suelo, cuando mis compañeras trataron de soltarla, la otra mujer también las golpeó a ella. Fue una situación violentísima. Luego de eso, digamos, una de ellas quedó aprendida, que fue la que me golpeó en la puerta, que está imputada. La otra persona, no, todavía eso, digamos, no está imputada, a pesar, digamos, de que fui al forense con total lesión y todo, bueno, todavía no pasa nada con eso. Y después de eso, bueno, hemos estado acompañadas por muchas compañeras, por vecinos del barrio que se han ofrecido a estar con nosotras el día antes de ayer. Estaba, bueno, mi vecina que vive al frente mío, que también es una compañera feminista, en su casa con muchas compañeras. Esta mujer nos amenazó a todos con que nos iba a dar unos tiros, que fue buscar armas al barrio San Martín, que esto, que aquí, que allá, en fin, toda una situación muy violenta, así que decidimos dejar el edificio. Ahora hemos tenido que salir de nuestro hogar. Y bueno, estamos en eso. La verdad es que es tremendo porque, digamos, no solamente por lo que estamos vivenciando nosotras, sino entendiendo que esto responde a una nueva cacería de brujas. Exacto. Donde de cualquier cuerpo disidente, digamos, hablaba con muchas compañeras trans, de la cantidad de veces que la han golpeado en la calle, de cómo eso es celebrado y avalado, digamos, por la sociedad, donde se conjugan además, viste, este cristianismo tan provida, pero a la vez tan dispuesta a defender la propiedad privada y agarrar a patadas, digamos, un cuerpo que la conciben únicamente como un lugar donde se reproduce este sistema capitalista. Uh-huh. Así que la verdad es que sé yo. Es tremendo porque el fascismo que se ha instalado en la sociedad puede llevarnos a nivel... ¿Hola? Se cortó ahí. Bueno, nos estábamos comunicando con Alicia Maldonado, nos está contando, nos está relatando lo que aconteció desde el día viernes en el barrio Cano. A ver si allí la podemos recuperar. Vamos a ver. Y en esto, como ella lo decía, como ella lo señalaba, ¿no? Una nueva cacería de brujas. Esta persecución por ser feministas, esta persecución por pensar distinto a lo que esa vecina piensa. Entonces, por eso voy y te golpeo, por eso voy y te maltrato, y además con la complicidad también y el silencio de quienes estaban viendo allí, como por ejemplo es el caso de la institución policial, ¿no? La verdad que grave, que nos tiene más que conmocionados y conmocionadas. Ahí retomamos entonces el diálogo con Alicia. Sí, bueno, estaba comentándoles que la verdad es que no se siente solamente, no se siente solamente por el riesgo que corremos en términos personales, sino también en sentir que es como un devenir de la sociedad. Sí. Donde el fascismo, digamos, se instala con la misma fuerza y con la misma resistencia con la cual nosotras queremos terminar con todas las prácticas patriarcales, digamos, que están instaladas en todas las instituciones del Estado, al interior de la familia. Así que la verdad es que el panorama es bastante frustrante. Sabemos que no podemos vivir de una manera distinta, que no sea luchando, sobre todo porque eso nos llena de felicidad cotidianamente al estar consiguiendo cada día más conquista, digamos, más libertades con respecto a las decisiones personales, con respecto a las redes de solidaridad que se establecen, con respecto a poder implementar nuevas prácticas. Pero también, digamos, me parece que hay toda una discusión pendiente con respecto a qué hacemos nosotras como feministas para poder proteger nuestra vida. Uh-huh.